en mí, porque ya no vivo yo, vives tú dentro de mí. Ya no es mi voluntad, mi capricho, mi ansiedad o mis metas alcanzar. Su amor me transformó, persiguiendo tus pisadas vivo yo. Quiero parecerme a ti, y es que quiero más de ti, menos de mí. Mi Señor y yo andamos juntos, escuché su voz y corrí a sus brazos. No me condenó, me llamó su amigo y vi. Hacer tu voluntad me ha agradado, mi Señor. Quiero darte lo mejor de mí. Es sencilla esta canción, pues no pretendo, mi Señor, llevarme la admiración. Y es que cuando pienso en ti, el tiempo no me alcanza para expresar lo que siento en mi interior. Su amigo y vivo.